Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelotas de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19, es la hora 19, 4 minutos pasaron y arranca Pelota de Trapo, quinto programa. Hoy con el regreso de Federico Ferro. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas tardes. Con el regreso de Federico Ferro, pero con una ausencia. La más importante, la dueña del programa, hoy no está presente y hay una razón. Hoy falta la Pelota de Trapo. Difícil este programa para nosotros. Difícil porque es una ausencia sensible. Quiero que me expliques un poco las razones. Las razones principalmente es una ideológica, que es la medida que tomó Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA, de suspender el fútbol. Todavía no tenemos fecha. ¿Se suspendió el fútbol? Se suspendió el fútbol, no hay fecha de regreso de ninguna categoría. Había planteado la propuesta para las categorías de ascenso. La primera también, no se sabe cuándo va a arrancar y por eso la Pelota de Trapo hoy decidió no estar en el programa. Bueno, huelga de la Pelota de Trapo. En principio el fútbol de primera división arrancaba el 14. Exacto. Bueno, la Pelota no quiere venir hasta no tener la certeza de que el fútbol arranca ese día u otro día. Exacto, pero la Pelota sigue rodando en este programa porque vamos a tener cuatro bloques bien diferenciados, como siempre, como ya es costumbre aquí. El primero será dedicado a Argentinos Juniors, uno de los clubes chicos más grandes de la Argentina, se podría decir así. Bueno, vamos a esperar a repasar entonces historias, campañas y vamos a sacar conclusiones. ¿Qué tenemos en el segundo bloque? El segundo bloque dedicado a grandes equipos, esta vez el Athletic Club de Bilbao, un histórico de España, un club que jamás descendió a la segunda categoría, por lo tanto es el tercer grande del país ibérico. Y con una política de fichajes para prestar atención, sí, sí. Lo vamos a estar comentando, no se pierdan ese bloque. Sin dudas, sin dudas. ¿Y en el tercero? En el tercero, curiosidades, sí. Tengo anotadas acá camisetas prestadas. No te voy a explicar todavía de qué se trata porque quiero que sea una sorpresa. Decime si es clubes, selecciones, una pista. Si te digo que es una mezcla de las dos. ¿De clubes y selecciones? Sí. Bueno, vamos a esperar. ¿Puede ser? Cuarto bloque es dedicado al Mundial. Como Sudáfrica 2010, ¿alguna selección? Como siempre, una selección ya clasificada para el próximo Mundial. En este caso es Australia. Es el segundo país de Oceanía en participar. Ya había estado en una Copa del Mundo, en dos. Va a estar en la tercera Australia. Bueno, vamos con el separador. A la vuelta, Argentinos Juniors. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy, será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo, pasado y presente del fútbol argentino. Fútbol argentino, equipos con historia. Mira, hablando de equipos con historia, estoy viendo en la televisión resumen del partido Boca-Milan. Sí. Hoy empataron 1-1 por la Audi Cup en Múnich y Boca lo ganó por penales, como en el 2003, se puede decir. Pero vamos a meternos con Argentinos Juniors, el equipo chico, grande, como lo catalogaste, y vamos a contar por qué. Y porque también jugó copas internacionales, como la juega Boca, y de hecho ganó una Copa Libertadores, el título más importante que tiene en la historia Argentinos Juniors, pero no el único. Bueno, vamos desde el comienzo. Fundado Argentinos el 15 de agosto de 1904 con otro nombre. Sí, porque empezó llamándose Mártires de Chicago. Así fue bautizado en una biblioteca anarquista en homenaje a obreros anarquistas que fueron ahorcados un primero de mayo. Y además, el rojo de Argentinos Juniors está vinculado al socialismo, las ideas de aquellos primeros fundadores, las ideas políticas de los fundadores del Club de la Paternal. Exactamente, dijiste de la Paternal, pero también estuvo muy asociado a Villa Crespo, al barrio de Villa Crespo. De hecho, también uno de sus nombres hacía alusión a ese barrio. Después sí terminó llamándose Asociación Atlética Argentinos Juniors. Uno de los equipos con muchos clásicos, ¿no? Porque si es Villa Crespo, quizás poca simpatía con Atlanta. Sí. Leía por ahí de cierta rivalidad con All Boys. Con Platense. Bueno, Platense quizás se toma como el clásico oficial al día de hoy, al menos. Seguro, seguro. Con Ferro también tiene más de una historia Argentinos Juniors. Bueno, grandes jugadores han pasado por este equipo. Muchísimo. Otros surgieron, tema de debate, ¿no? El caso Juan Román Riquelme, ¿salió de Argentinos? Y hizo inferiores en Argentinos Juniors. Yo creo que la parte más importante de la formación se la dio el Club Parque, que es la primera que tiene cada futbolista. Y el toque final antes de debutar en primera se la dio Boca. Así que yo te discutiría que Argentinos tuvo que ver mucho, tuvo una influencia muy grande en la carrera de Juan Román Riquelme. De mi parte yo creo que no, que fue importante como todo el club por el que pasa un jugador, pero no definitoria para la carrera de Román. Pero sí la tuvo con Diego Armando Maradona. Ah, sí, no, esa es otra historia. Para muchos, casi para todos los argentinos, el mejor jugador del mundo fue formado en Argentinos Juniors. Primero en los recordados Cebollitas, que participaban de aquellos torneos Evita, donde daban cátedra realmente. Después hizo las inferiores en Argentinos, allí debutó en primera por el año 1976, sí, ante Talleres de Córdoba. Exacto, pocos días, 10 días antes de cumplir los 16 años, Diego ya estaba jugando en primera. Y muchos recuerdan la primera jugada, así cuando tira aquel famoso túnel Maradona, el caño festejado por la gente. Pero no hizo mucho más que eso ese día. No utilizó la camiseta número 10, como tenemos acostumbrado siempre, sino la 16. Vamos rápidamente con más nombres. Este es importante, Juan Pablo Sorín. Sí, porque se acaba de retirar del puto profesional. No, pero no es importante por eso. Ganó títulos, jugó en River, jugó mundiales, estuvo en Europa. Es actualmente subcampeón de América. Está bien, pero yo te hago una pregunta. Si te digo Juan Pablo Sorín, ¿vos pensás en Argentinos Juniors? Por supuesto, surgió de Argentinos. No, para mí está jugador bien. De toda la cancha, sí. Un 3, 11, 9, 4, 5. Se movía por todo el campo de juego. Yo noto un tono irónico cuando describís las funciones de Sorín dentro del campo de juego. Y te digo algo en su defensa: Argentina no supo reemplazar al 3 de la selección. Tuvo muchísimas dificultades para encontrar un jugador en ese puesto. De Sorín, te repito, para mí la identificación más grande que tiene en el fútbol local es con River y no con Argentinos, porque allí ganó la Copa Libertadores de América, por ejemplo. Está bien, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, dos similares, sí, un tanto distintos, pero con muy buena técnica, muy buena visión de juego. Yo creo que uno es consecuencia del otro, claramente se ve la influencia de Redondo en el juego de Cambiasso. De hecho, el Cuchu pasa al Real Madrid para emular a su ídolo máximo, Fernando Redondo. Sergio Batista, nombramos otro número 5, quizás este un poco más rústico. Sí, pero no deja de ser importantísimo en la historia de Argentinos Juniors y jugador o uno de los jugadores emblema de aquella Copa Libertadores de 1985 que ya vamos a estar comentando. Y este es importante en serio porque lo valora muchísimo la gente del club y porque es el actual entrenador de Argentinos Juniors, Claudio Borghi. Sí, Borghi sin dudas el jugador más talentoso de Argentinos si no contamos a Maradona. Fascinó a la gente con sus rabonas y creo que también fue el símbolo del juego lindo de Argentinos. Argentinos hace gala de su juego, tiene un paladar negro, una tradición futbolera la gente de Argentinos Juniors, y por eso creo que la importancia de Borghi va más allá de los títulos, pasa también por el juego vistoso que tanto le gusta a la gente del bicho. Y bueno, por algo le canta el hincha de Argentinos, los Glover Trotters de la Paternal. Cuando uno va a la cancha, escucha ese cántico. Exactamente, y el titiritero de aquel equipo de los Glover Trotters justamente era Claudio El Bichi Borghi. Y hablando de Borghi, metiéndonos un poco en la actualidad, antes de repasar los títulos, porque tenemos un recuerdo realmente importante y que vale la pena escuchar, no se lo pierdan. Pero hablando de actualidad, acá tengo más o menos el esquema de lo que será Argentinos para este torneo. Un equipo que parecía estaba para pelear copas, para dar el salto y prenderse un poco más arriba, y que sin embargo el último torneo estuvo muy flojo y quizás hasta tenga que tener en cuenta los promedios. Exacto, terminó una muy mala campaña Argentinos Juniors y perdió una de sus mayores fortalezas, que era el estadio Diego Armando Maradona, donde era prácticamente imposible ganarle. Hoy le gana cualquiera Argentinos en esa cancha. A veces no hay que cambiar un poco la filosofía histórica, porque Argentinos crece con Ricardo Caruso Lombardi, sí. Luego hace una apuesta al buen pie, al buen juego, a técnicos que proponían eso, y Argentinos decae. ¿Qué le conviene a Argentinos y qué quiere la gente? ¿Quiere apostar a ese juego o quiere resultados? Lo pregunto hoy porque con Caruso Argentinos creció y con otros técnicos no le fue bien. Y terminó siendo muy aplaudido Ricardo Caruso Lombardi, más allá de su filosofía de juego, de su esquema táctico. Pero si uno va a la paternal, se encuentra con plateístas realmente muy exigentes. Yo tuve la oportunidad de verlo en varias oportunidades. Y la gente es muy crítica cuando el equipo no juega por abajo, no juega al ras del suelo como le gusta a su hinchada. Así que es un tema para tener en cuenta. Creo que cuando está en juego el tema de los promedios, la gente se olvida de todo. Pasó con Gimnasia de la Plata ahora. La gente se olvida de todo. Cuando hay que salvarse del descenso, que es una tragedia en el fútbol argentino, lamentablemente, no hay buen juego que valga. Lo que importa son los puntos. Bueno, algo para destacar de Argentinos que creo que le va a ser favorable en este torneo es que mantuvo una base importante de jugadores. Si bien está en duda si Peñalba va a continuar en el club o va a seguir su carrera en Europa, pero Torrico sigue en el arco, los cuatro defensores, Canuto, Caruso, Scotti y Prosperi, los de siempre, ya estaban en el club. Ortigosa va a seguir en la mitad de la cancha, quizás acompañado por Peñalba. Sigue Mercier, uno que al principio era resistido por su antiguo paso por Platense y que creo que también fue cambiando un poco la opinión de la gente. Federico Domínguez, Auche y Romero. Pero ojo, porque hay refuerzos. Llegó Ismael Sosa de Independiente, podría ser también uno de los titulares. Está Carlos Marinelli, otro surgido de Argentinos. Carlos Marinelli, que pasó por Boca, por Racing, por el fútbol inglés, Sunderland. Exacto. Algún club más. Estuvo en el Middlesbrough también. En el Middlesbrough, exactamente. También llegó Diego García de Quilmes y llegó Julián Fernández de Rafael. Además de la vuelta de Franco Niel, el héroe de Gimnasia de La Plata en la promoción, vuelve a Argentinos Juniors. Así como se esperaba mucho de Peñalba, me parece que Auche tampoco terminó de explotar jamás. Un jugador del que se esperaba muchísimo y que terminó siendo un jugador casi intrascendente para Argentinos Juniors. Vamos con los recuerdos, repasemos títulos de Argentinos. Por empezar, en Primera División, torneo sí. Metropolitano de 1984 y el torneo nacional del 85. Son los dos títulos que tiene Argentinos Juniors en Primera. Y que le permitieron jugar la Copa Libertadores de América de 1985, cuando Argentinos se consagra en el continente. Bueno, seguimos repasando títulos y ya nos vamos a meter en el recuerdo. Torneos de segunda división. Ajá. Fue campeón en 1940, pero no ascendió. No, porque todavía no existía el sistema de ascensos y descensos como lo conocemos en la actualidad. Y además hubo épocas en que los equipos que no tenían estadio no podían jugar en primera. Uh-huh. 1948 tampoco ascendió y también fue campeón. Sí, en el 55 ascendió en la temporada 96-97 y en la promoción 2007 cuando le gana a Talleres de Córdoba. Exactamente, pero antes de cerrar este bloque dijimos que teníamos una sorpresa, ¿sí? Tenemos un audio histórico del equipo de la paternal de aquella famosa Copa Libertadores que lo consagró en América. El relator, José María Muñoz. Nada menos. ¡4-4! Morales, ubícame Ávila, ese jugador no está seguro, vamos Vidate, se haga zapa el arquero argentino, vamos Vidate, penal para América, vamos Vidate, orden del juez, va el remate desde Ávila, se juega Vidate, orden del juez, viene de Ávila, vamos Vidate, tiró otra jugada, les dije que lo atacaba, Vidate viejo nomás, ataca Vidate a la derecha, el tiro media altura. Le dije que Vidate lo atajaba y Videla nos da la copa. Videla nos da la copa. ¡Vamos, Videla! Ahora sí, Videla para el penal. Arrodillado Batista en el centro de la cancha. Algunos no quieren mirar, como por ejemplo el jugador mayor. Ahí viene el penal. Mario Videla le va a dar la copa a Libertadores Argentino Junior. Erguido el arquero, vamos Mario. ¡Va Mario, tiró! Bueno, es impresionante el relato de Muñoz, emocionante la tanda de los penales que consagra Argentinos frente al América de Cali, el mismo equipo que después perdería con River la final del año siguiente. Y esa consagración del bicho de la Paternal le permite jugar una Copa Intercontinental que está considerada la mejor de la historia, Cristian. Bueno, fue un partidazo. Argentinos Juniors frente a la Juventus. Antes de meternos en ese partido, recalcar el relato de Muñoz, primero canta gol argentino. Exacto. No fue casual, también lo hacía con otros equipos. Gol argentino y vamos que ganamos la copa. Y Muñoz no era hincha de Argentinos Juniors. Era una tradición que el equipo de Argentina fuera alentado por todo el país. No pasaba lo de ahora, que si juega Boca el hincha de River quiere que pierda y viceversa. De hecho, el equipo Racing campeón del mundo fue recibido en Avellaneda contra Independiente, aplaudido por todo el estadio, no por la mitad. Argentinos Juventus, formaciones en el arco, Vidallé, habló de Argentinos Juniors, Pavoni, Domenech, Villalba, Sergio Batista, Holguín, Videla, Comiso, Castro, Claudio Borghi y Hereros. Sí, nombraste a Videla y escuchar a Muñoz diciendo vamos Videla, me pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Teniendo en cuenta la ideología del gordo Muñoz y de la relación que tuvo con la dictadura militar en el Mundial del 78, ¿no? Bueno, pero esa es otra historia. En la Juventus jugaba, por ejemplo, Antonio Cabrini, jugaba Girea, jugaba Michel Platini. Oh, y un muy joven Michael Laudrup también. Michael Laudrup, Serena, un equipazo la Juve. Comenzó ganando Argentinos, el gol lo hizo Hereros a los 55 minutos. Después Castro, el Pepe Castro aumentó a los 75, en realidad fue el 2-1 porque había empatado Platini. Y Michael Laudrup a los 82, que cerca del final, sí, le dio el empate a la Juventus. Una pena realmente porque el de Argentinos era un equipazo y se topó contra un gigante de Europa. En la definición por penales ganó la Juve, convirtió Holguín, convirtió Batista y fallaron López y Pavoni para Argentinos. Sí, y la serie la termina cerrando Michel Platini, no podía ser de otra manera. Bueno, Juventus campeón del mundo, pero Argentinos se consagra, deja una muy buena imagen y muy bien parado al fútbol de nuestro país. Hacemos la primera pausa, vamos a un tema musical y en el segundo bloque ya viene el Athletic Club de Bilbao. primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. Es la hora 19:26. Como comentábamos al inicio del programa, hoy no está la pelota de trapo, está en huelga, hasta que no sepamos cuándo comienza el fútbol argentino. Pero igual te podés comunicar con nosotros. Te podés comunicar con nosotros al 4331-1604. Repito, 4331-1604. Sí, para proponer historias, anécdotas que se le ocurran que puedan ser parte de este programa de Pelota de Trapo, que por supuesto también es de ustedes. Dejar algún mensaje, crítica, sugerencia, por supuesto, aceptamos todo. Nos metemos en el segundo bloque. Athletic de Bilbao. Sí, el tercer grande de España, claramente. Históricamente lo es. Hoy parece un equipo más chico. Hoy está más cerca del descenso que de entrar en las copas internacionales. Si bien la idea es conformar un equipo para pelear un poco más arriba, pero se le complica al Athletic. Y esto tiene que ver con uno de los disparadores que nos llevó a preparar este bloque. Y es la filosofía del Athletic de Bilbao. ¿Y a qué me refiero con filosofía? Con el tema fichajes. No pueden haber jugadores extranjeros en el Athletic de Bilbao, o por lo menos hay ciertas excepciones que se deben cumplir para que un jugador vista esa camiseta. Exacto, excepciones, por ejemplo, uno puede no ser vasco o ni siquiera ser español, pero para poder jugar en el Athletic debe haberse formado en la cantera del club rojiblanco. Exacto, o por lo menos en la cantera de algún club de Navarra o del País Vasco o del País Vasco francés, porque hay muchísimos casos de jugadores formados en el Osasuna que finalmente pasaron al Athletic Club de Bilbao. ¿Quiénes juegan en el Athletic? Los nacidos o formados en el área que comprende Vitoria, Guipúzcoa, Álava, Navarra y el País Vasco o el País Vasco francés, como bien decías. Quien no nació o no es descendiente de alguien nacido allí o no se formó en la cantera del Athletic, no, nunca será aceptado en la institución, ni por la institución ni por la gente. Por eso decía que esta política de fichajes o de no fichajes en el caso del Athletic trae como consecuencia el mal rendimiento del equipo en una liga plagada de estrellas internacionales con las que el Athletic no puede contar, pero por decisión propia. Esto es lo loco, lo extraño y lo que destaca a este equipo vasco. Pero hay un porqué para todo esto. Esto no es porque sí. Sí tiene que ver con el orgullo personal y sí tiene que ver con una ofensa. Ajá. Lo que llama la atención es que esta historia viene de 1910. ¿1910? Y se mantiene hasta la actualidad. Ah, güey. No se puede creer. La Real Sociedad es el clásico rival del Athletic de Bilbao. Por aquella época la Real Sociedad tenía otro nombre. Se llamaba Baskonia. Ajá. Después tuvo otro más. En aquella época era Baskonia, 1910. La Real Sociedad acusa, o Baskonia, al Athletic de Bilbao de tener un equipo muy fuerte, muy potente, producto de los ingleses. Claro. Que formaban parte de ese plantel. Los primeros obreros del puerto de Bilbao, es importantísimo el puerto de Bilbao para España, eran todos ingleses y fueron los que llevaron el fútbol a esa región de España. Hubo una final entre Athletic de Bilbao y Baskonia, gana el Athletic y ahí es donde Baskonia pone el grito en el cielo, y no solo ese club, sino el resto de clubes vascos. ¿Qué pasa con esto? El Athletic dice, bueno, no vamos a hacer más diferencia, es lo que quieren. El presidente era Alejandro de la Sola. Ajá. Al año siguiente decide que no hay más ingleses en el plantel, que no hay más extranjeros en el plantel y que solo van a conformar la plantilla, como decíamos, jugadores vascos. Pero tan a pecho se tomaron la medida, fue hace casi 100 años, ¿sí? Estamos a un año de la medida que tomó el Athletic Bilbao de no utilizar jugadores extranjeros. Y muchas veces se plantearon los dirigentes ir modificando de a poco todo esto, pero tampoco lo acepta la gente. no lo acepta la parcialidad y por lo tanto no se puede implementar. Lo mismo que decíamos del buen juego de argentinos, que se pone en riesgo cuando el promedio está ahí acechando, el fantasma del descenso, como le llaman muchos de los medios, está tan cerquita. Le pasa al Athletic Club cuando el descenso está en las puertas del club. Siempre está la posibilidad de que se incorporen jugadores que escapen de estas excepciones que acabamos de mencionar. Pero hay que estar atentos a algo que comentábamos. Así todo, con estas restricciones, Athletic de Bilbao es el tercer equipo en importancia en España. Y nunca descendió, jamás jugó en la segunda categoría. Algo que realmente es para destacar. Sí, porque solo el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona cumplen con ese dato que acaba de decir Cristian. ¿Te acordás cuando me mencionaste, cuando pusiste en duda, mejor dicho, la mística copera de Estudiantes de La Plata? No la puse en duda, dije que la había perdido y que la estaba, que empezaba a intentar recuperarla. No la, pasa, la tuvo en otra época. ¿No pasa lo mismo con el Athletic, que hace 25 años que no gana un solo título? Y que además no pelea. ¿Algún subcampeonato por ahí? Bueno, la última Copa del Rey. Estuvo ahí y era muy importante porque se enfrentó al Barcelona y justamente estaban igualados en mayor cantidad de títulos de Copa del Rey en España. Finalmente se impuso el equipo de Guardiola y se quedó con el primer puesto en ese ranking. 24 el Barcelona, 23 Copas del Rey ganó el Athletic de Bilbao. 23. Y además, 23 Copas del Rey y además conquistó 8 ligas. Tiene más Copas del Rey que el Real Madrid. Exacto, es realmente muchísimo. Y si lo comparamos con el otro equipo grande del País Vasco, que es la Real Sociedad, como mencionábamos, la diferencia es abismal. Y pensemos, 8 ligas tiene el Athletic y la Real Sociedad, que sí puede contratar extranjeros y que en aquel momento fue el que puso el grito en el cielo por los ingleses de Bilbao, conquistó 2 títulos de liga. Exacto. 8-2. En Copas del Rey, 23-2. Es mucho. Dos tiene la Real. Es mucha la diferencia. Y con algunas curiosidades en el caso del Athletic, porque fue el primer bicampeón de España. Ah, primer bicampeón. El primer bicampeón de España. ¿Y hasta qué año tenemos que ir para encontrar ese bicampeonato del Athletic? Temporadas 1910 y temporadas 1911. O sea, la 1910 y 1910-1911 son los títulos que consiguió el Athletic justamente cuando se queja todo el resto del País Vasco y algunos equipos del resto de España de la gran cantidad de ingleses que jugaban en ese club. Bueno, entonces ya tenemos comparaciones. Fue bicampeón antes que el Barcelona y que el Madrid. Tiene más Copas del Rey que el Madrid. Aventaja muy, muy lejos a la Real Sociedad, siendo que tiene el Bilbao esa política de restricción de fichajes y una economía que no es de las más importantes en España. Y la historia con el Barcelona no termina allí, porque la máxima goleada del Athletic también es contra el Barcelona. Le metió 12 goles en el 31. ¿12 goles? 12. Y el Barcelona se tomó revancha. Se acordó un poquito tarde, pero 70 años después tuvo revancha. ¿Cuánto le ganó? 7-0. Ah, no, entonces no es revancha. ¿Qué revancha? Bueno, le faltaron 5 goles. Es cierto. Es cierto, claro, pero bueno. Lo tiene que superar o empatar, aunque sea. Pero bueno, es esa curiosidad. La máxima goleada a favor y en contra, las dos tienen como segundo protagonista al Barcelona. Muy bien. También pasaron jugadores reconocidos por Athletic de Bilbao. Se me viene a la cabeza el primero, Ismael Ursaiz. Sí. Ese número 9 goleador. Hoy Llorente, el mejor jugador del plantel actual, intenta emular a Ursaiz, ¿sí? Es su ídolo. Un buen jugador fue Loren en Athletic de Bilbao y con una particularidad en 1989. Loren es contratado por el Bilbao proveniente de la Real Sociedad. Ah, bueno. Y ahí se armó un lío, rompieron relaciones los clubes, el clásico cobró realmente otra importancia y fueron muy pocos los fichajes de un club al otro. Exacto, y estoy pispeando la cifra que pagó el Athletic por Loren. Y fueron 300 millones de las antiguas pesetas. Y es una de las contrataciones más grandes de la historia del Athletic. Un club que no acostumbra a hacer grandes incorporaciones de gran talla. Porque justamente los recursos del club están destinados a la cantera, a las inferiores del Athletic, donde surgen las máximas figuras de ese club. Mira, acá tengo anotado, la autopista A8 es la que separa las ciudades de San Sebastián y Bilbao. De San Sebastián es la Real Sociedad. Sí. Y en 17 temporadas, solamente 8 jugadores dejaron la Real y pasaron a formar parte del Athletic. Hablamos del primer doblete del Athletic, ¿sí? Casi a principios de siglo. Pero también tuvo uno muy importante, que fue el de la temporada 83-84, cuando también se consagra campeón de la Copa del Rey y cuando obtiene el bicampeonato de la Liga Local de España. Que además son los últimos títulos que conquista el club rojiblanco. No volvió a ser campeón, dijiste, desde el 84. 84, fue el último título del Athletic. 25 años pasaron para que el Athletic jugara la final que acabamos de mencionar contra el Barcelona por Copa del Rey, que iba a romper esa racha y por eso tanta gente en Mestalla. Tenía algunos jugadores de selección en aquella época el Bilbao. Empezando por su Bizarreta, el arquero. Andoy, ¿por qué me hace acordar a Bondancieri, por ejemplo? No lo sé. ¿Será por infinidad de errores que habrá cometido? Arquero mundialista también, por supuesto. ¿Te acordás el gol de Nigeria en el 98? Ay. Ganaba 2-0 España. Tantos títulos. ¿Cuántos goles hizo su Bizarreta de los tres de Nigeria? Tantos títulos estamos mencionando y te acordás de aquella imagen. ¿Cómo sos? No, como esas se vienen varias. Pero bueno, sigo repasando. Andoni Goicoechea. Y tenemos una historia particular con Goicoechea. Cuando digo tenemos, me refiero a los argentinos. Porque fue el jugador que quebró a Diego Armando Maradona y casi lo deja sin carrera. Cuando Diego jugaba justamente en el Barcelona y fue también por Copa del Rey. Pero no en la que ganó el Athletic, sino la anterior, la del 83. Sí, que... ¿Qué lío se armó ese día? Terminó con un... ¿Fue el mismo partido? No, fueron dos partidos diferentes. Y en temporadas consecutivas. Claro, son muy cercanos. Era realmente un clásico muy importante. Barcelona-Athletic de Bilbao. Primero fue una batalla campal, donde Diego termina tirando una patada voladora criminal. Que como la de Diego, hay varias. Hay varias en el revuelo, se alcanzan a divisar. Diego, uno de los 22, no es que se destacó por eso. Al año siguiente sí, Goicoechea fractura a Maradona. Menos mal que no lo dejó sin Mundial 86, que fue en el 83-84 la lesión. También jugaba Salinas en aquel equipo, un buen goleador. Julio Salinas. Bueno, ahí estaba Athletic de Bilbao. Otros grandes jugadores en la historia, por ejemplo, Vicente Lizarazu. Con una particularidad, es el único jugador campeón del mundo surgido del que jugó en el Athletic de Bilbao. Claro, y no es casual porque en el club que nos toca comentar hoy, casi todos los jugadores son españoles, justamente por las restricciones que veníamos comentando. ¿Qué pasa? Lizarazu es vasco-francés y por eso obtuvo el campeonato del mundo con Francia en 1998. Bueno, tenemos un recuerdo. A ver. Tenemos un recuerdo, lo vamos a escuchar. A ver, Athletic de Bilbao. Ha llegado de nuevo Argote. Atención, Endica. Buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao en el minuto 13 y medio. Endica acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio. 1-0 para el Athletic de Bilbao. Gol marcado por Endica. Observen el balón que le envía Argote de rechace del córner, cómo controla con el pecho, magníficamente Endica, y con su pierna izquierda batió de esa forma tan ajustada a Urruti. Minuto 13 y medio de la primera parte, Athletic de Bilbao 1-0. Nos encantaría seguir comentando cosas del Athletic, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Un club muy particular. Muy particular y maravilloso realmente. Athletic de Bilbao, el tercero en importancia, no es el Valencia, no es el Villarreal de hoy, al contrario, es un equipo muy chico. Y dicen que en San Mamés, el estadio del Athletic, se vive el fútbol como en ningún otro lugar de España. Y seguramente como en pocos lugares del mundo. Uh-huh. Vamos a escuchar un tema y a la vuelta... No, separador, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Hagamos separador y arrancamos el tercer bloque. Muy bien, con una historia para no perderse también. Quintanita. ¿Qué es de la vida de Quintanita? ¿Te acordás del viejo Casale? ¿Y de la tragedia del Torino? Curiosidades, anécdotas, letra y música del fútbol. Arranca el tercer bloque en Pelota de Trapo. Faltan 20 minutos para la hora 20 y nos metemos en el tercer bloque y nos vamos a ir hasta 1978. Mundial en nuestro país, en la Argentina. El tema es camisetas prestadas, lo habíamos adelantado. Y quédense tranquilos, no vamos a hablar de dictadura, temas muy tratados, muy conocidos. Vamos a ir realmente con algunas anécdotas pintorescas. Por supuesto que algo que ver en esta historia tiene la dictadura militar, o por lo menos eso dicen algunos, porque el 10 de junio de 1978 se enfrentaron en Mar del Plata, en el Estadio Minera, Francia y Hungría, y los dos se presentaron con camiseta blanca. ¿Habrá tenido algo que ver? ¿Habrá sido una manifestación de paz en medio de la guerra civil argentina? ¿Qué pasó? Hungría y Francia se enfrentaban en la última fecha del grupo, no tenían posibilidades de clasificarse, ninguno. Italia y la Argentina, que conformaban ese grupo, ya habían pasado de ronda. Hungría y Francia jugaban para cumplir. Pero repasemos las vestimentas de cada uno. Francia jugó siempre de azul. Siempre. Y Hungría jugó siempre de rojo. Siempre. ¿Por qué fueron los dos de blanco ese día? Habrá sido casual. Algunos dicen que fue un error de los utileros, que hubo falta de comunicación. Me cuesta creerlo tratándose de un campeonato del mundo que ni siquiera lleven un juego de camisetas suplentes, nada. También se dice que desde el gobierno argentino sugirieron que uno cambiara la camiseta porque todavía había televisión blanco y negro en muchos hogares y que el rojo y el azul se podían confundir. Exacto. Pero parece que a los dos les avisaron que cambien. Fueron los dos de blanco. Francia, por ejemplo, viajó de Buenos Aires a Mar del Plata. ¿Nadie llevó los dos equipos? Nadie. Creo que sería lo más normal, lo más común. Pero bueno, el partido se demoró casi como 40 minutos. Pero sí, se tenía que jugar. Exacto, y por eso el utilero recurrió a Kimberley, un club histórico en Mar del Plata. Claro, deciden. Francia asume su error. Francia asume el error y lo quiere remendar. ¿De qué forma? Piensan, bueno, usemos las camisetas del club que esté más cerca del estadio. Sí. Y les prestan las camisetas de Kimberley, Kimberley de Mar del Plata. Para quien no la conoce, esas rayas verde y blanca, como la de Banfield. Sí, no tiene nada, nada que ver con Francia. Ni siquiera buscaron un azul, nada. Entonces Francia sale a la cancha con camiseta de Kimberley a rayas verde y blanca, pantalón azul con escudo de Francia, sí, y medias rojas. Exacto, y multicolor. ¿Y el tema número? Un despelote. Y el tema números los llevaron bastante bien, pero no pudieron hacer coincidir a todos. Entonces hubo dos jugadores que tenían un número en la camiseta y otro número diferente en el pantalón. Fueron los casos de Dominique Rocheteau, que usó el pantalón número 7 y la casaca número 18. Pantalón 7 de Francia, casaca 18 de Kimberley. Sí. Y Olivier Rougier jugó con el pantalón número 11 y la camiseta número 20. ¿Cómo debían estar los suplentes de Kimberley, no? Ahora, ¿qué habrá hecho el árbitro cuando anotó el gol de Rocheteau? No. ¿Qué número le puso? Es un lío. Justamente convirtió el tercero. Ese día Francia le ganó 3-1 a Hungría. Y otra curiosidad de esta historia es que en el extranjero muchos creen que Francia compró todo un juego de camisetas en un local de deporte. Y esto obviamente no es así. Nos arruinarían toda la historia. Pero bueno, no todo el mundo la conoce. Por lo menos sí en Argentina la tenemos en cuenta, pero no en el resto del mundo. Y si uno va a Mar del Plata, el hincha de Kimberley se enorgullece, claro, de esa anécdota histórica, porque además se dio a conocer ese club al mundo prácticamente. El día que Kimberley le ganó a Hungría. Así es, Kimberley 3, Hungría 1, pero no fue Kimberley el único equipo que jugó en un mundial. No. El Malmo también jugó. El Malmo es un club sueco. Por lo tanto, estoy hablando del Mundial 58. Mundial de Suecia. La camiseta del Malmo es amarilla. Es amarilla. ¿Es amarilla? ¿Quién la usó? ¿Brasil? Por lo tanto, ¿qué club? Brasil, ¿qué Suecia? No. Bueno, Suecia no, porque tenían las de ellos, pero... No, Brasil tampoco. Brasil, por Rumania no participó. No. Fue la Argentina. Argentina de amarillo. fue la Argentina. Argentina como Brasil. Sí, porque tanto hablamos del Mundial 78, pero el primer caso de camisetas prestadas en mundiales tuvo como protagonista la selección argentina, dirigida por Guillermo Stabile. Contame un poco eso. Argentina, estaba en el grupo con Checoslovaquia, sí, Alemania y sí, con Irlanda del Norte. Exacto. ¿Contra quién fue? Fue contra Alemania, que era local en ese mundial. Entonces fue la segunda fecha, Argentina o la primera. No, fue la primera. La primera. Fue el debut mundialista de Argentina. ¿Qué pasa? Alemania fue de blanco. Esto no nos llama la atención como en el caso de Francia y Hungría. ¿Es normal que Alemania fue de blanco? Es normal. Argentina fue de celeste y blanco. También es normal. Pero el árbitro decía que no se diferenciaban el blanco y el celeste y blanco. Por lo tanto, Argentina tuvo que recurrir al Malmo y utilizó una camiseta amarilla. Muy bien, entonces Argentina-Alemania... Pero la historia no termina ahí, porque Amadeo Carrizo usaba camiseta amarilla. ¿Vos podés creer la casualidad? Justo Amadeo usaba camiseta amarilla, la tuvo que cambiar ese día, atajó de negro. Argentina perdió 3-1 en el debut, después de arrancar ganando con gol de Corbata a los 2 minutos el jugadorazo de Racing. Así es, después Argentina le ganó a Irlanda del Norte 3-1 y después vino el partido histórico con Checoslovaquia, la derrota por 6-1 y de ahí la denominación el desastre de Suecia, porque Argentina no pasó la primera ronda. Sí, un fracaso el mayor que tuvo Argentina en su historia, junto para mí del 2002. Argentina venía a ser tricampeón de la Copa América, era el mejor equipo sudamericano sin lugar a dudas, pero cambió tantas veces de entrenador y tantas veces de jugadores en su plantel que terminó fracasando en ese Mundial de Suecia, donde justamente se consagra Brasil, que había sido mucho menos que Argentina a lo largo de los últimos 3 sudamericanos. De hecho, el equipo argentino vence al de Pelé en aquel recordado partido en el que la estrella brasileña termina rompiendo el tabique a un jugador argentino. Un Pelé muy joven, 17 años 17 tenía años por aquella época. Pero repasemos la formación del Malmo o de Argentina. Argentina, sí, digamos Argentina. En aquel partido ante Alemania Federal, 3-1 ganó el equipo teutón. Como dijimos, Amadeo Carrizo era el arquero. Del Hacha, Bairo, Lombardo y Rossi, Baraca, Corbata, Prado, Menéndez, Rojas y Osvaldo Cruz, el equipo de Guillermo Stabile. Y jugadores muy importantes, porque sí, Del Hacha es reconocido, sí. Don Pedro del Área le decían, era el guardián del área por aquella época. Amadeo Carrizo, ni hablar, uno de los mejores arqueros que ha tenido la historia argentina. Néstor Pipo Rossi, sí. ¿Quién más está? Baraca. Baraca, Corbata, Norberto Menéndez. Cuando uno habla con gente grande, qué nombres, y discuten que aquel fútbol era mejor que el de hoy, que aquellos jugadores eran mejores que los de hoy, y no les doy la razón ni tampoco se las quito, eran otras épocas. Y te menciono algunos suplentes, a ver si te suenan. José Sanfilippo. Ah, el nene podría haber cambiado la historia si jugaba. Y otro nombre, ya a punto del retiro, Ángel Amadeo Labruna. Bueno, nombres importantísimos. También Federico Edwards. Eliseo Mourinho. Sí. En Alemania jugaba Uwe Seeler, el gran delantero, histórico delantero de la Alemania Federal. Marcó un gol y dos marcó Helmut Rahn. Uno de los grandes jugadores en ese campeonato del mundo, fue uno de los mejores, Helmut Rahn. Exactamente. Fritz Walter también. Fritz Walter, muchísimos jugadores. Alemania le termina ganando entonces a la Argentina 3-1, Argentina queda fuera del Mundial. Y como decíamos, no fue el único caso entonces el de Francia de camisetas prestadas en los Mundiales, sino que aquí está el antecedente, aquí está el primer caso de camisetas prestadas. Estamos en Mundiales. Estamos cerquita del Mundial. ¿Podría pasar algo así no. en el campeonato del mundo que viene? No, de ninguna manera. Aunque que sea en África, me parece que va a dar lugar a historias rarísimas. Nunca se sabe. Bueno, vamos a ir con el último separador. Nos queda justamente el bloque dedicado a Sudáfrica 2010, hoy Australia. Vamos. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las elecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. últimos 10 minutos y nos metemos en Sudáfrica para hablar de Australia, los Wallabies. Es más factible escucharlo en rugby, pero ha crecido en los últimos años. Los Socceroos le dicen al equipo australiano de fútbol, para diferenciarlo justamente del de rugby, el más importante sin dudas de ese país de Oceanía. Me acuerdo cuando le ganó el repechaje a Uruguay para el último campeonato del mundo, fue por penales, en Sydney jugaron, y cuando hizo el gol a Australia, la gente levantaba los brazos con carteles que decían gol. Goal, decían. Sí, evidentemente no hay una tradición futbolera en Australia, pero contó con un entrenador que te digo, es ídolo mío y es Gus Hiddink. Bueno, Gus Hiddink es un seleccionador que ha sabido armar planteles, armar equipos y que además tiene un estilo de juego siempre por abajo, de buen gusto, de buen toque. Y realmente le ha ido bien con distintas selecciones. Me acordaba también, hablando de Australia-Uruguay, el repechaje del campeonato mundial anterior, sí, 2002, que clasificó Uruguay. A los australianos los recibieron en el aeropuerto de Montevideo con insultos y monedazos. Los pobres jugadores no entendían nada, no lo podían creer. Imaginemos que la mayoría de ellos se desempeñan en el fútbol inglés, donde estas cosas no pasan en la Premier. Bueno, Australia ya está en Sudáfrica, pero antes tuvo dos participaciones mundialistas, con una particularidad. La primera en 1974, la segunda en 2006. ¿Dónde fueron esos mundiales? En Alemania, los dos. Los dos. Los dos en Alemania, o sea que por primera vez Australia participará de un mundial que no es en Alemania. Exactamente, y va a ser en Sudáfrica, así que por lo menos cambia de continente. En 1974 superó las eliminatorias primero de Oceanía al dejar en el camino a Indonesia, Irak y Nueva Zelanda. Después jugó a ida y vuelta con Irán en las semifinales. Ganó 3-0 de local y perdió 2-0 de visitante, pasó por diferencia de gol. Y juega la final para ver quién va al Mundial, había un solo cupo, con Corea del Sur. Empatan los dos partidos, el desempate es en territorio neutral y juegan en Hong Kong. Allí ganó Australia 1-0 y se clasificó para el Mundial. Fíjate cuántas casualidades se dan en pelota de trapo, que mencionaste Australia contra Corea del Sur y Australia pierde una clasificación con Corea del Norte en el 66. Ya hablamos de aquel equipo histórico de Corea del Norte. Bueno, Australia quedó afuera y justamente también, en esa final. También fue en un territorio neutral. Jugaron en Camboya. Increíble. Y no tuvo mucha suerte Australia en ese campeonato mundial. Porque decimos, juega en Alemania. Y fue el único mundial de la historia donde participaron las dos Alemanias. Sí. Alemania Occidental y Alemania Oriental. Y los dos están en el mismo grupo. O sea que Australia no juega contra un local, juega contra dos. Contra dos locales. Y contra Chile. Era imposible porque nadie daba un peso por ese equipo australiano. No, además un equipo con varias limitaciones, con muchos nacionalizados. Habían jugadores ingleses, escoceses y yugoslavos. Sí, es muchísima la descendencia yugoslava y croata en Australia. Se dan casos en todos los deportes y el fútbol no es excepción. Bueno, Australia pierde con las dos Alemanias, 2-0 y 3-0. Y el último partido con Chile, habían expectativas para Chile, que esperaba un triunfo de Alemania Occidental y sin embargo ganó Alemania Oriental, sí, en un partido discutido que tranquilamente pudo haber un arreglo o está en duda la digamos lo que fue la participación de Alemania Democrática, de sí, Alemania Occidental. Quizás fueron para atrás, les convenía para la segunda rueda. Es otra historia. Y Chile esperaba eso y esperaba vencer a Australia y tampoco pudo hacerlo. Fue 0-0. No marcó goles a Australia, perdió 2, empató 1 y se fue rápidamente a casa. Decíamos que Australia no pudo clasificar al Mundial 2002 porque había perdido con Uruguay. Después tuvo revancha y por eso el segundo Mundial de Australia en el 2006. Claro, también recordemos, había perdido el repechaje del 94 contra Argentina, el repechaje para el Mundial 98 contra Irán, que sí, en ese momento se cruzó con Asia. Después primero contra Uruguay, vuelve a enfrentarse y al fin logró Australia la tan ansiada clasificación. Y mucho más meritoria porque compitió todas las eliminatorias con los países asiáticos. Ya dejó de jugar con Oceanía justamente por las diferencias tan abultadas que sacaban ese continente. Tenés anotadas algunas ahí. Creo que las máximas goleadas de la historia del fútbol, las que figuran en el libro Guinness de los récords, son de Australia, justamente. Bueno, anotate esta fecha. A ver. 11 de abril de 2001. Sí. Juegan Australia frente a Samoa. Un partido de rugby. No, de fútbol. Este fue de fútbol o de soccer o de fútbol soccer. Ganó Australia 31-0. Un partido de rugby. No. Fue de fútbol. 31-0, pero eso no fue todo. Porque también le ganó ese mismo año 22-0 a Tonga. Ah, bueno. Y el otro, bueno, ya no fue tan abultado. No llegó a los 20, fueron 17. Ah, bueno. Contra Islas Cook. No te parece abultado, entonces. Bueno, esto bueno, llegó. Esto 31, llegó. 17. Le hizo fuerza a Islas Cook. Esto llevó a la Confederación Asiática, con el permiso de la FIFA, de invitar a Australia a participar de las eliminatorias de ese continente, porque no tenía sentido que Australia siguiera jugando en Oceanía contra islas que ni siquiera tienen gusto por el fútbol. Solo Nueva Zelanda le puede hacer alguna fuerza. De hecho, le ganó un par de copas de Oceanía en los últimos años, pero es el único equipo que realmente puede competir con Australia. Y llamó la atención que para el Mundial 2006, Australia no define con Nueva Zelanda la zona de Oceanía, define con Isla Salomón. Claro, es una locura. Se había quedado afuera Nueva Zelanda, define con Isla Salomón, y en el partido de ida ya hizo diferencia a Australia y le ganó 7-0. La revancha le ganó 2-1, pero ya en la ida había hecho 7 goles. Tenés, y fue al Mundial. ¿Tenés goles del 31-0? ¿Quiénes marcaron ese día? ¿Hay alguien que se haya destacado en ese partido? ¿Metieron? ¿Cómo fue? Mirá, ¿Dos, tres golcitos cada uno? ¿Cómo fue la historia? De Amisis hizo un gol. Bueno. Colosimo marcó dos. Sí. Popovich dos. El capitán. No sé por qué estaban los Widmar también en esa época. Tony Widmar en algún momento fue capitán. Aurelio Widmar justamente marcó 2. Bontsianis marcó 3. Acá empiezan varios goles. David Zdrilic, sí, hizo 8. Ah, bueno, pero es volante, no es delantero. Bueno, el volante Zdrilic marcó 8 goles. ¿Cuántos llevamos? 8, faltan 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 goles. Sí, me faltan muchos todavía, ¿eh? Faltan muchos. Bueno, Archie Thompson. No es un jugador, no quedó en la historia como un gran jugador. No. Marcó 13. 13 goles. 13 goles hizo Archie Thompson. 8 de Zdrilic y los demás un poco más repartidos. 13 goles el mismo día. Creo que no debe haber festejado ni el primero, porque Australia ya había sacado diferencia de 6 o 7 cuando Archie Thompson marca el primero. Así que hasta eso se dio. ¿Sabes que Samoa aguantó 10 minutos? Hasta el minuto 10 estaban 0-0. 3.000 espectadores fueron testigos de esa vergonzosa goleada australiana sin piedad. ¿Cuántos habrán querido matar, no? Por haberse perdido semejante partido. Ya nos vamos, ¿eh? Mundial 2006, triunfo 3-1 ante Japón, caída ante Brasil, igualdad ante Croacia, que nos deja una anécdota digna de repasar en el próximo programa o muy pronto. Y la caída estrepitosa ante Italia con la complicidad del árbitro Medina Cantalejo, que cobra un penal realmente inexistente sobre Fabio Grosso y que Totti cambia por gol. Sí, Grosso se tiró como cualquier sudamericano. Tanto se quejan en Europa de las simulaciones de los sudamericanos y la caída de Grosso fue realmente de un actor de Hollywood. Bueno, nos vamos. En la operación técnica, Laura Arruso. Aquí en la mesa, como siempre, Federico Ferro, Cristian Minich. Y esperamos que Grondona nos diga cuándo arranca el fútbol para tener también la pelota de trapo. Hasta la semana que viene. Después perdí a su chica en una sala en algún hospital. Y hoy amablemente con una gran sonrisa en los dientes. Te para en la calle si no le das. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La pasión del deporte se multiplica en todo el mundo. vos la vivís por Radio Gol,